hemos acompañado a Cristo en el trigo pascual, tratando de estar cerca de su corazón, consolándolo en su dolor. Nos hizo tomar conciencia que Él sigue dando la vida y nosotros podemos ayudarlo un poco siendo sus brazos largos. Al celebrar una nueva Pascua, caemos en la cuenta que ese Cristo vive para siempre. Inmolado ya no muere más, ahora camina con nosotros de una manera diferente, como lo hizo con los discípulos de Emaús. Se acerca a cada persona que sufre y le da ánimo para que su tristeza se convierta en gozo. Ahora somos cada uno de nosotros los que estamos llamados a descubrirlo presente, cerca nuestro, dándonos palabras de sanación, palabras de esperanza, palabras de aliento. Quiere que lo sigamos ayudando porque ahora cuenta con nuestros labios, nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón. Pero Él está vivo, está muy cerca. El Cristo que sigue obrando la redención en la historia vuelve a resucitar. Quiere resucitar en tu corazón, en el mío, una vez más. Nuevamente quiere manifestarse. Como aquel contemplativo que le preguntaron si era verdad que Dios estaba en todas partes, a lo que respondió afirmativamente. Y luego lo cuestionaron sobre por qué él se retiraba al monte para encontrarse con ese Dios. El contemplativo respondió: porque soy yo el que necesito caer en la cuenta que Él está presente y ese sitio me ayuda. Nosotros necesitamos disponernos para volver a experimentar que Cristo resucitado está con nosotros, que camina a nuestro lado. Esa presencia transforma nuestro corazón, como sucedió con el de las mujeres que fueron al sepulcro, con los apóstoles, con los discípulos. Como ellos, solo necesitamos una cosa: creer en Él, que es el único salvador de la humanidad, y descubrirlo escondido en cada hermano, especialmente en aquellos que sufren en medio de una pandemia, en cualquier realidad humana. Debemos creer que Él nos dice, como le expresó a Lázaro: sal fuera. Y dejando el sepulcro, comenzó a vivir nuevamente. También nosotros estamos llamados a salir del egoísmo. En Pascua, si de verdad nos acercamos con fe, haciendo una experiencia personal, encuentro, Él nos da nueva vida. Esa vida que nos regala es para compartirla con los demás. Estamos llamados a llevarle resurrección, esperanza a los que caminan por la vida sin sentido, a los que están enfermos, solitarios, tristes, abandonados. Debemos vivir como resucitados, contagiando vida y salud. A vos y a tus seres queridos les deseo que los acompañe y los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.